Radio del Clara. Planes en familia. En Alpedrete, este sábado el 26 de junio, cuentacuentos en inglés en la Biblioteca de la Casa de Cultura. A las 12 de la mañana, Mike presenta Las aventuras de la canica azul. Los martes de julio en la Biblioteca de Morazarzal, talleres de ciencias divertida para niños de 5 a 9 años. Tendrán una duración de una hora y tienes que inscribirte antes. En Villalba están celebrando las fiestas de San Antonio. Este fin de semana, encierros, pasacalles, batucada, hinchables, fuegos artificiales y mucho más. ¡Hasta la semana que viene! I ain't afraid of